Acá llegado a San Marcos, todo el camino sobre la sierra, en el altiplano como en el valle, hasta San Marcos, hasta la ruta 38 y el dique Grudeleje, no hay ningún foco, ningún humo. El humo mayor nace de estos focos que salieron desde Pampa Olaen. Y todo lo que es el oeste del río Pinto, o sea, el suroeste, y debe ser todo el humo que se ha metido por el valle. Después, un poco más al oeste de las canteras de Quilpo, ahí sí hay un foco no menor, y lo demás por el momento se ve calmo, poco aire, alta presión, frío, lo que puede ser muy favorable a que aplastan esto con mucha potencia. Según mi criterio, si calman esto, va a zafar permanencia, va a zafar carpintería, ojalá que lo frena. Después hay unos focos al oeste del puente Río Pintos. Y alrededor de Chuña, escuelita, iglesia, carpintería. Y lo que veo está bien. Más adelante le informo qué tal el norte. Buen día. Esos serían los foquitos que hay en la sur. Y el más grandecito es el que está bajando hacia carpintería. Después hay unos focos en el llano. Después hay tanto humo que ya no se ve más nada. Esto acá, por el momento, creo bastante calmo. Un excelente momento para ir echando unos balazos en avión. Ojalemos que salgan pronto.